diga que me vas a olvidar. Cariñito, yo no veo los motivos que tú digas que me vas a olvidar. ¿Cuál es la razón?